nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento, fuerza natural. Yeah.